Consulta Médica. Y seguimos con más de A Tu Salud, la revista. Y nos acompaña en nuestra sección de consulta médica vía telefónica el infectólogo Rafael Napoleón Guevara. Vamos a hablar sobre un tema que él propuso que me parece muy idóneo, que es la resistencia bacteriana. Muy buenos días, doctor. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, María Laura. Muchas gracias a ti por la oportunidad de dirigirme a tu distinguida audiencia en toda Caracas y en Venezuela. Tal cual como me lo sugirió, doctor, vamos a hablar de resistencia bacteriana en nuestra sección de consulta médica el día de hoy. A ver, doctor, ¿qué es lo que se denomina, para aquellos que no lo sepan, resistencia bacteriana? Bueno, en dos palabras, los microorganismos son seres vivos, ¿no? Y los microorganismos generan mecanismos de defensa en contra de aquellos que los agreden. Entonces, los antibióticos, antivirales, drogas dadas para la tuberculosis, cuando la damos a un individuo, estos microorganismos van a generar fenómenos que, o mecanismos o productos que los van a hacer resistentes a los antibióticos. En dos palabras, las bacterias se hacen resistentes en contra de los antibióticos que nosotros utilizamos para tratarlas en la medicina. Y entonces las bacterias no se mueren. Me gustaría rápidamente que dijera lo que es la resistencia bacteriana y qué pasa cuando esto se presenta, qué tan difícil es resolver una infección en un paciente y qué es lo que debemos saber a manera de prevención con respecto a este tema. Bueno, rápidamente, como ya habíamos definido, la resistencia bacteriana es cuando los microorganismos se hacen resistentes, valga la redundancia, a los antimicrobianos que utilizamos para tratarlos. Por ejemplo, las infecciones urinarias por alguna bacteria que es la más común, que se llama Escherichia coli, se hace resistente a un antibiótico que utilizamos con muchísima frecuencia y la audiencia lo habrá oído muchas veces, que se llama ciprofloxacina. Correcto. Entonces, eso cuando ocurre, hace muchísimo más difícil el tratamiento de las infecciones y adicionalmente a eso provoca serios problemas y puede llevar a la muerte, porque en estos momentos en el mundo hay un problema serio de la resistencia a los antibióticos, porque nos estamos quedando sin antibióticos para tratar las infecciones. A ver, ¿qué nos recomienda también ante la situación que estamos viviendo con lo que respecta precisamente a la escasez de medicamentos y sobre todo de antibióticos? Porque eso quizás también pueda estar generando un poco de resistencia bacteriana por el mal manejo de las infecciones con este tipo de fármacos. Hay dos cosas que es importantísimo. Uno, la gente no debe automedicarse antibióticos. ¿Qué quiere decir eso? No tiene que tomar antibióticos para cualquier resfriado o para cualquier fiebre. Lo primero que hace un individuo o mucha gente que lo hace es que toma antibióticos sin prescripción médica. Entonces eso debe evitarse sobremanera. Por eso es que existe la regulación que los antibióticos no se venden en la farmacia si no hay una prescripción médica precisa. Y segundo, lo que deben hacer los médicos es que deben mandar antibióticos solo si están seguros que están en presencia de una infección bacteriana. Y si no es una infección viral, por ejemplo, una gripe, que es lo que conversamos hace varios días en su programa, no debe ser tratada con antibióticos. Entonces, los tratamientos también para evitar la resistencia bacteriana tienen que ser las dosis adecuadas y por el tiempo que le prescribe el facultativo. No dosis más bajas, ni tiempo más corto, ni tiempo mucho más largo para prolongar el tratamiento con antibióticos. Bueno, algo que quiera agregar, porque nos quedan dos minutos, doctor, y que sea realmente útil con respecto a la resistencia bacteriana para no dejar de dar información en beneficio de los que nos escuchan. Primero, lo que quisiera agregar es que esto es un problema que en el mundo se ha considerado que es comparable al cambio climático. Es uno de los problemas que afronta muy serio la humanidad, porque se estima que si no conservamos los antibióticos, para el año 2050 morirán 10 millones de personas atribuibles a este problema. Dos, hay que usar juiciosamente los antibióticos, como ya lo dije, tanto en el medio extrahospitalario como en el medio intrahospitalario. Y tres, la gente debe tener presente que la mejor forma para prevenir las infecciones es lavarse las manos con regularidad. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado, doctor. Muchísimas gracias a usted por la oportunidad que nos brinda. Estuvimos hablando con Rafael Napoleón Guevara, infectólogo de la clínica La Floresta, sobre lo que es la resistencia bacteriana.